Bueno, estamos acá con Ailén, parte de la percusión también, ¿no? A ver, contame, ¿cuánto hace que sos integrante de Tropezón de Pulgas? Yo el año pasado vine a Las Pulgas, pero no vine a la murga. Este año, el primer año. El primer año este año. ¿Y cómo te sentís ahora? ¿Que sería tu primer carnaval este? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te sentís? Muy bien, porque es muy divertido y hay muchas luces y todo nos acompaña. ¿Qué es lo que más te gusta de la murga, más allá de tocar? Verlos a todos participar, porque cuando están en Las Pulgas haciendo las cosas normales, a veces se pelean. Y aquí cuando están en la murga todos son como una familia. Como una familia. Ahí. O sea que nunca se pelean, a veces sí. A veces sí, pero esta vez no. En la murga no. Perfecto. Y a ver, contame, cuando empieza el repique, ¿qué rol cumple dentro de la percusión? Más o menos. Ayuda, acompaña un poco, ¿no? El ritmo, ¿no? Y porque me contaban los chicos de la percusión que van cambiando el ritmo, ¿no? A medida de... ¿Y cuál es? ¿Hay una intro? ¿Qué más? Está la introducción, el desfile de muertos, el destaque, el desfile común, la suma de los instrumentos, otra vez el desfile de muertos y termina con la matanza. Y termina con la matanza. Y quedan cansadísimos, ¿o no? Más o menos. Sí. O no importa. Es carnaval. Con muchas ganas, ¿no? Se sale. Bueno, ¿y cómo se hace para caminar con el repique? ¿Es difícil? No. Cuando te acostumbras, al principio sí, porque a veces es muy pesado, pero cuando te acostumbras ya no. Perfecto. Y también acá estamos con una bailarina, ¿no? Nada. Que no quiere hablar. Pero bueno, muchas gracias, Ailén.